Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Hoy no hay efectos de sonido. Un desperfecto técnico de último minuto, pero bueno, ya estamos al aire. Ya estamos en vivo en esta emisión de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos transmitiendo, retransmitiendo, mejor dicho, a través de Facebook. Para nuestros amigos en Facebook que no ven nada, solamente un cuadro negro es mal, porque retransmitimos audio nada más, no es video, es un programa de radio y nada más lo retransmitimos a través de Facebook, por eso es que solamente ven un cuadro negro. En Twitter ya estamos transmitiendo también, muchas gracias a nuestros seguidores en Twitter. En nuestra página de internet, que es donde originalmente transmitimos, ya también ya estamos fuerte y claro. www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. Nuestra dirección electrónica de nuestro portal de nuestra estación de radio. Ahí ustedes pues van a encontrar un chat y en ese chat pueden exponer su caso sin ningún problema. Igual en Facebook, ¿eh? En Facebook ha resultado muy dinámico porque lo pueden hacer ahí mismo en el post donde están escuchando este programa. Ahí como lo está haciendo Rocky y Arturo en este momento, que nos manda un saludo. Le mando saludos a Rocky. Hola, ¿cómo estás? O también vía inbox. Si nos quieren mandar un mensaje directo, pues lo pueden hacer ahorita. Pero nada más háganlo a través de nuestra cuenta de likes, de nuestra fanpage. No lo vayan a hacer en nuestra cuenta de amigos porque no nos llegan, no los vemos. Esa no la tenemos abierta. Si escuchan mi voz un poco rara y garrasposa es que... Bueno, garrasposa no, como... No sé, agripada, porque vengo saliendo de una gripe bastante fuerte este fin de semana. Me tiró completamente, ¿eh? Qué barbaridad. Tenía rato que no me daba una gripa así de dura. Pero, pues así es esto, estos cambios de clima, ¿verdad? Son los que truenan a cualquiera. Bueno, para que ustedes chequen si estamos en vivo o si lo que escuchan es una retransmisión, les diré que hoy es martes 29 de noviembre ya. No puede ser posible. Sí, es martes 29 de noviembre del año 2016. Ya, noviembre ya fue, se acabó. Mañana es quincena, no tenemos aplausos, pero yo lo aplaudo. Solito, ¿no? Aquí en la cabina. Mañana es quincena, señoras y señores. Cuiden su dinero, no lo despilfarren. Ahorita más que nunca, por favor. Bueno, martes 29 de noviembre del año 2016, las 9 de la noche con 33 minutos. 9:33. Tiempo de la capital del país, para que ustedes sepan si están escuchando una emisión en vivo o si lo que sintonizan es una repetición. Si nos quieren llamar por teléfono aquí a cabina, lo pueden hacer con todo gusto, 7576-2140. 7576-2140, LADA 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Ya comienzan a mandar saludos, que por qué no habíamos tenido programa en vivo, nos pregunta Raquel. Raquel, una enorme disculpa, tuvimos algunos asuntos de carácter personal que atender. Todavía el día de ayer, de último minuto, tuvimos que atender una cuestión un poco urgente. Por eso es que ya, ¿desde cuándo no hacemos programa? Desde el martes pasado, ¿verdad? Hace 8 días no tenemos programa en vivo. Debido a esta situación, una gran, gran, enorme disculpa a todos nuestros queridos seguidores, a todos nuestros radioescuchas. Pero bueno, pues son cosas que pasan. Y ahorita ya estamos otra vez de regreso, ya estamos transmitiendo en vivo. Asesoría para el deudor, todo lo que ustedes necesiten saber sobre su caso. Lo pueden exponer y nosotros pues les brindaremos asesoría en vivo al respecto. ¿Qué pasó? ¿Que por qué no ha habido programas? Ya estamos, los vamos a retomar nuevamente. Entre que me enfermé y tuvimos algunos asuntos, Manuel, por eso no habíamos tenido programas de radio. De hecho, todavía van a escuchar así como que mi voz cambia de vez en vez. Dice Jorge Andrés a través de Facebook que un programa de gran utilidad. Saludos, muchas gracias, Jorge. Qué bueno que les sea de utilidad este programa. Dice Manuel precisamente que si lo podemos asesorar para hacer unos pagos a 3 actividades crediticias que por cuestiones personales no pudo pagar a tiempo, pero quiere pagar todos sus atrasos. El primero es Sky, el cual le adeuda es de 5,000 pesos. Se le hace un exceso ya que quería dar de baja el servicio por mala calidad. Supongo que no lo pudo dar de baja. Tiene otra tarjeta llamada Spira. Ya había tenido comunicación con el banco. Bueno, es que Spira no es un banco como tal. Y quedaba totalmente liquidada la cuenta. Se pagó dicho dinero y eso fue hace 5 o 6 años. Y ahora que checó en su buró de crédito aparece la deuda de alrededor de 8,000 pesos. Que si nosotros le podemos ayudar a salir de este problema lo más tranquilo que se pueda y pagar lo justo, sin que salga tan perjudicado económicamente. Claro que te podemos ayudar, mi estimado Manuel, sin problema. Aquí, bueno, primero, cuando contratamos un servicio como telefonía celular o televisión de paga, es nuestro derecho como consumidor o como consumidores que ese servicio sea de la calidad tal cual nos la están vendiendo. Porque al momento de que nos venden el servicio de telefonía o de televisión, nos dicen maravillas, ¿a poco no? Que se va a ver en alta definición, que vamos a tener un titipuchal de canales, que todo muy bonito. El problema es que a la hora de la hora, ya que tenemos instalado el asunto, ya que firmamos el contrato, pues resulta ser que en nuestra zona no llega la señal con tan buena calidad, o no se ven todos esos canales que nos habían prometido, o sí se ven, pero no se ven en HD, o se traba la señal, o bueno, yo creo que casi todos los que hemos tenido algún servicio de televisión de paga o de telefonía celular, pues lo hemos vivido en carne propia, este tipo de situaciones. Bueno, aquí, ¿qué se tiene que hacer, mi estimado Manuel? No es nada más dejar de pagar y ya, que porque el servicio es malo, ok, sí es malo y tienes toda la razón, pero las cosas se tienen que hacer bien, porque si no se hacen bien, entonces al rato, pues los perjudicados, aparte de, disculpen la voz, ya saben, les decía yo que estuve enfermo, aparte del mal servicio, pues vamos a tener un problema en nuestro historial crediticio por la falta de pago. Para eso existen instancias ante las cuales nos tenemos que quejar, existen protocolos para podernos respaldar y que no tengamos este problema que tú presentas. Lo que se debió haber hecho en su momento, mi estimado Manuel, es solicitar el servicio tal cual nos lo habían prometido a la compañía, en este caso Sky. No nos lo está mandando como lo prometió. Bueno, lo que seguiría sería presentar una reclamación ante la Profeco. Una reclamación formal para que Profeco cite a la compañía, en este caso Sky, a una audiencia de carácter conciliatorio y que entonces Sky cumpla con todo lo que te ofreció. Si no lo cumple, entonces se cancela el contrato sin que exista ninguna afectación hacia ti. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas lo que hacen simplemente es dejar de pagar. Ah, pues no me da un buen servicio, pues dejo de pagar. Ok, están en su derecho. El problema es que luego vienen estos inconvenientes. La deuda no se cancela. Para Sky, tú sigues con el servicio y le sigues debiendo cada mensualidad que no les pagues. Esa es la realidad. Y ante la ley, también. Porque lo que va a decir Sky, bueno, pues si no le di un buen servicio, debió haber presentado su reclamación en tiempo y forma para yo de qué forma lo solucionaba, o si no, pues cancelarle el contrato. No lo hizo, nada más me dejó de pagar. Entonces ahí le estás dando la razón a la compañía, mi estimado Manuel. Luego, tu problema con Spira. Los convenios, lo hemos dicho muchas veces en este programa de radio, jamás se celebran de palabra nada más. Jamás un convenio de reestructuración de deuda, un convenio de liquidación por medio de quita o descuento, un convenio para liquidar una deuda que modifica las condiciones originales del contrato que teníamos con el acreedor, jamás se debe celebrar de palabra nada más. Nada de que hablas por teléfono y te van a dar un folio, eso no sirve. No sirve porque, bueno, si ellos no quieren cumplir con ese convenio, luego, ¿cómo demostramos que existió? Como es tu caso. Tú le pagaste a Spira lo que quedaron por teléfono. Bueno, 8 años después, ahorita te voy a decir también ahí lo que hiciste mal. 8 años después te das cuenta que estás mal en el buró de crédito, o cuántos años después, 5 o 6 años, fíjate, ni siquiera sabes bien cuántos años, Manuel. 5 o 6 años después checas tu historial crediticio y tienes la deuda. Mal. Debiste haber exigido ese convenio por escrito. Ok, te pago, mándame mi carta convenio. ¿Por qué es tan importante la carta convenio? Porque ese papelito, esa carta convenio, contiene las cláusulas bajo las cuales vamos a liquidar nuestra deuda. Ahora, los términos y condiciones bajo las cuales vamos a liquidar nuestra deuda. Esa carta convenio va a sustituir el contrato que teníamos con la empresa, con la institución financiera, con el banco, con Espira. Entonces, si tú, mi estimado Manuel, no exigiste esa carta convenio, pues Espira simplemente te engañó. Así de fácil. El problema es, ¿cómo demostrar que Espira te engañó? ¿Cómo podemos comprobar, demostrar plenamente que ese convenio se celebró en algún momento hace 5 o 6 años? Pues simplemente no se puede, porque no existe documento. Entonces, debiste haber exigido tu carta convenio, y una carta convenio obviamente no es cualquier papel. Requiere ser muy técnica, muy precisa, muy formal. Bueno, otra cosa que hiciste mal, Manuel. Te digo las cosas que hiciste mal para que no las vuelvas a hacer. Sí, obviamente, no te estoy regañando. Nada más es para que digas, ah, bueno, para la otra no me pasa. Porque aquí el chiste es que ustedes se vayan con una educación financiera, aunque sea chiquita, pero que les sirva. Entonces, lo siguiente, revisar tu historial crediticio una vez al año, Manuel. Si estás liquidando una deuda, de inmediato, al mes que hayas liquidado la deuda, verifica tu historial crediticio. Nada de que, ah, pues ya pagué, ya no pasa nada, ya, ya, y todo tranquilo. No. Al mes de que tú liquidaste tu deuda, revisas tu historial crediticio en el buró de crédito para ver que todo esté en orden, que realmente hayas liquidado esa deuda. Porque imagínate, 5 o 6 años después, uf, pues ya pasó mucho tiempo, Manuel. Sí te podemos ayudar, vamos a ayudarte a negociar esa deuda, te podemos ayudar a presentar la reclamación. Desgraciadamente ya pasó mucho tiempo con Sky. Podemos presentar una reclamación ante Profeco, pero definitivamente va a ser necesario pagar la deuda, los 5 mil pesos. De otra forma, Sky te va a dejar con un mal historial. Entonces, lo que yo entiendo por tu comentario es que quieres un historial crediticio bueno. La única forma es pagar esas deudas. Nosotros te vamos a ayudar a que las pagues bajo las mejores condiciones posibles, que pagues lo menos posible, vaya, para que las liquides y entonces mejore tu historial crediticio, ¿no? Así de fácil, mi estimado Manuel. Y bueno, es que es importante que todos ustedes sepan cómo se maneja este asunto de las finanzas, porque aquí en México, discúlpenme, pero la educación financiera está para llorar, para el perro, como dicen por ahí. La gente no sabe cómo usar una tarjeta de crédito, cuál es su nivel de endeudamiento, cómo negociar sus deudas. Bueno, son un montón de cosas que aquí les vamos a ayudar. Por cierto que les doy una noticia bien buena. Lástima que no tengamos efectos de sonido para los aplausos. Pero por séptimo año consecutivo, 7 años ya consecutivos, la Asociación Mexicana de Internet nos otorgó su sello de confianza. Ese sello de confianza que garantiza que todos los servicios que aquí prestamos, todo lo que les ofrecemos por Internet, es real. Les vamos a cumplir con todo lo que ofrecemos. Muy pocas empresas tienen ese sello de confianza. Yo le agradezco muchísimo todo lo que hicieron. Nos hacen una especie de auditoría para otorgarnos ese sello. No crean que se pide y se da. No. Se hace una auditoría a ver cómo trabajamos nuestros contratos, si tenemos nuestros avisos de privacidad en orden, qué hacemos con los datos que ustedes nos proporcionan, cómo los manejamos. Todo eso de manera muy meticulosa. Es revisado para ver si somos aptos para poder tener ese sello de confianza. Y de verdad yo le agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Internet por todas las molestias, por aguantar la lata que les estuvimos dando porque queríamos ya nuestro sello nuevamente. Y ahí lo tenemos, sello de confianza de la Asociación Mexicana de Internet. Lo pueden checar en nuestra página de internet hasta abajo de nuestro portal. Ahí está el sello. Le dan clic y va a aparecer un certificado electrónico que demuestra que aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor estamos trabajando muy bien. De verdad, gracias a la Asociación Mexicana de Internet. Les debo los aplausos, se los doy yo. Solito aquí en la cabina me siento. Pero bueno, pues ahí está la prueba de que vamos bien, vamos bien. Dice Georgina que buenas noches, al principio que dejó de pagar le hablaban mucho del banco. Ahora ya no le hablan, ya estarán recibiendo las llamadas en el número de nosotros que le dimos o se tiene que preocupar. No te preocupes, Georgina, seguramente es eso, seguramente ya nos están llamando a nosotros para manejar esas llamadas de cobranza, tú tranquila, ellos nerviosos. Recuerda que tú ya cuentas con representación legal, modestia aparte, tienes a los mejores abogados de México en materia mercantil respaldando tu asunto. En 8 años no hemos perdido un solo caso, ni uno, entonces puedes estar completamente tranquila, mi estimada Georgina, nosotros estamos trabajando para ayudarte. y que no tengas ningún problema. Ahorita lo que tú tienes que hacer, Georgina, porque ya estamos en la parte final del año. Lo que no se hizo durante el año ahorita ya va a estar complicado, pero viene una parte muy importante, clave. Viene su aguinaldo. El aguinaldo, señores, no es para comprar regalos, por favor. Para eso no es el aguinaldo. No es para que se lo gasten en las tiendas comerciales, que el regalito para fulanito y el de sutanito y que luego el aguinaldo se evapore, no. Y menos ahorita, que viene un 2017 bien difícil, bien pesado. La tasa de desempleo se ha subido muchísimo. El nivel de cartera vencida en los bancos también, porque la gente no tiene dinero para pagar. Mucha gente se volvió a endeudar en este Buen Fin. Los vamos a tener aquí en la organización muy pronto, desgraciadamente, esa es la realidad. Entonces, el aguinaldo este año, cuídenlo, por favor, no se lo gasten. Si van a regalar, hagan intercambios de entre toda la familia, así sean 20, 50 personas, no importa. Hagan un intercambio, compren un solo regalo y denlo. No nada de que uno para mamá, uno para papá, otro para fulanito, no. No, el horno no está para bollos, por favor, sobre todo si tienen problemas de sobreendeudamiento. Mucho cuidado. Por cierto que vamos a sacar una nueva aplicación para celular que va a estar buenísima. Estén pendientes, viene el año que entra, una aplicación para celular donde ustedes van a poder ver su nivel de endeudamiento, van a poder manejar un presupuesto, van a poder ver cuánto deben en sus tarjetas o en sus distintos créditos y conforme los vayan pagando, ahí va a aparecer cuánto deben en total, cuánto han pagado, cuánto debían. Una maravilla de aplicación, espérenla, ¿por ahí de qué? Marzo, abril del año que entra la vamos a tener. La aplicación de defensa del deudor, la nueva, renovada, porque ya tenemos una, que está muy bonita, pero está muy sencillita. Esta que viene súper completa, una herramienta muy útil para sus finanzas. Una agenda para que sepan cuándo tienen que pagar, qué cosa, o sea, que lleven un orden. Algo que les hace falta en su vida es orden en sus finanzas. La única forma en la que van a ser personas prósperas es si llevan un orden en sus finanzas. De otra forma, olvídenlo, no se puede. Y aquí les vamos a ayudar a eso. Dice Rojo. Ah, Juan Carlos dice, muy buenas noches, mi productor Jeremy, le mando un saludo y un abrazo. Sin él, no, este programa no se podría realizar. Dice Rojo que muy buenas noches. Dice que allá en su ciudad hay varios prestadores de dinero. Apenas fui, fíjense, ahorita hago un paréntesis. El otro día fuimos, ¿a dónde fuimos? A Morelos, ¿verdad? Es que vamos a tanto. A Cuautla, fuimos a Cuautla, Morelos, exactamente. Fuimos a Cuautla, Morelos, hace como 5 o 6 días. Y algo que me llamó mucho la atención, me fui caminando del hotel, fui a buscar un Oxxo, iba a comprar yo cosas, agua y otras cosillas. Bueno, iba yo buscando un Oxxo, estaba un poco retirado del hotel. Y entonces me di cuenta, en lo que caminé, que caminaría yo, unas 3, 4 cuadras grandes. Muy bonito Cuautla, por cierto, un pueblo bien, bien sencillito, bien tranquilo, pero lo que me llamó mucho la atención es que conforme iba yo avanzando, me imagino que por su avenida principal, fácilmente conté unas 7 u 8 financieras o cajas populares de estas empresas chiquitas que se dedican a prestar dinero. Pero se los juro, ese pedacito que avancé 3, 4 cuadras, fácilmente unas 7 u 8 financieras diferentes así. Préstamos, préstamos, préstamos, préstamos. Increíble, wow, no puede ser posible. Y seguramente tienen tanto éxito ahí en lugares así, porque la gente, pues es el único lugar donde puede conseguir un financiamiento. Allá los bancos, pues es complicado. Lo que no se pone a pensar esa gente son las tasas de interés tan elevadas que manejan estas financieras y estas cajas populares. Y son muy agresivas para cobrar. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado con eso. Bueno, entonces dice Rojo, ahora sí, que allá en su ciudad hay varios que prestan dinero, ¿sí? Cobran 50 pesos diarios por 24 días por 2,000. 100 pesos diarios por 24 días. ¿Qué opinamos de esas personas? ¿Estarán dados de alta ante la Condusefo Hacienda? Pues seguramente no, seguro no. Pero existen y la gente les pide y te hacen firmar títulos ejecutivos de crédito. Entonces, lo que son peras o son manzanas, pues esa gente a eso se dedica y tiene el dinero para presionar al deudor. Sobre todo si logra que le firme un aval por ahí. Entonces, por favor, no pidan prestado así. Otra cosa que aquí les vamos a enseñar, esta aplicación incluso va a tener hasta alertas donde les van a llegar consejitos así, de pronto una ventanita que diga, recuerda que si vas a pedir un préstamo, siempre verifica la tasa de interés, porque aquí, y es que se los juro, no es un cuento ni nada, aquí llega un montón de gente que le preguntamos, a ver, usted está endeudado, sí, debo aquí, ya, ¿cuál es la tasa de interés que le cobraban aquí? Y se quedan así, No, pues es que no sé. Bueno, ¿cómo es que solicitó usted un crédito si no sabe cuál es la tasa de interés que le están cobrando? ¿Cómo sabe usted cuánto va a pagar al final? De puros intereses. No, pues no sé. O sea, imagínense ustedes. Eso son señales de alerta bien importantes. Entonces, a través de esta aplicación, queremos hacer algo que no se hace en México. Y ahora que las aplicaciones para celular son tan populares, y va a ser gratis, no les vamos a cobrar un centavo. Van a descargarla ustedes y ahí ver sus finanzas, ver cómo andan de deudas, que de pronto les lleguen consejitos así de vez en cuando para que digan, ah, mira, la comadre va a pedir un crédito, le va a decir esto, ¿no? Que cheque la tasa de interés, que lea el contrato, porque luego ni el contrato leen. Entonces, bien importante todo esto para que la gente ya no se endeude tanto. Entonces, espérenla, va a estar buenísima ya. Mañana vemos al desarrollador para que nos mande, no sé, se llama, nos dijo un nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaban las pantallas, los diseños, cómo van a quedar más o menos? Pero va a estar bien padre la aplicación, les va a gustar mucho y espero que les sea de gran utilidad. Es un esfuerzo más que hacemos aquí para ayudar a contrarrestar un poco estos niveles de sobreendeudamiento tan altos, que están cañones. Bueno, dice Edward Prieto, ¿qué puede hacer si constantemente marcan a su celular buscando una persona que dio su número para un crédito y la buscan para cobrar, pero ya les dijo que él no es el cliente, que el banco cheque los datos y dice que pasarán el reporte, pero siguen llamando y mandando mensajes? Bueno, puedes presentar una reclamación ante la CONDUCEF directamente a través de su portal de internet por la cobranza abusiva, porque tú no tienes deudas, ya es cobranza abusiva automáticamente. Tú no les debes, a ti no tendrían por qué estarte molestando. Entonces presenta tu reclamación de manera formal directamente a través del portal de internet de la CONDUCEF. Mi consejo, hazlo todos los días durante un par de semanas y verás cómo con eso se acaban las llamadas. La otra, que también funciona, es ve bloqueando sus números. Muchos celulares, la mayoría, ya traen la opción de bloquear el número desde el que nos están llamando. Entonces ve el número y bloquéalo. Tienen varios, pero normalmente son 5 o 6 máximo. Entonces ya, tú contestas, son los cobradores, ah, ¿sabe qué? Ni le expliques nada, le cuelgas y lo bloqueas. Y san se acabó. Porque estas personas, es evidente, tú ya te diste cuenta, mi estimado Edward, que no les interesa lo que tú les tengas que decir. Entonces a ti menos te debe interesar lo que ellos tengan que decir, ¿no? Digo, no es porque te digas, sé grosero con ellos, no les digas groserías, no. Escucha que son ellos y cuelga de inmediato. No te desgastes, no pierdas tiempo. Y bloquéalos, pero sí, presenta también tu reclamación para que dejen de llamarte, ¿no? Porque no está padre, y yo creo que mucha gente le sucede que le llaman y la molestan y la molestan. Israel González dice que es cierto, muchas gracias. Dice Georgina Navarro que los únicos que le siguen hablando son los de Banamex a su celular. ¿Puede decir que el número es de la empresa y hacerse pasar por otra persona para que quieran tomar el número que nosotros damos? Ya se los había dado, pero siguen llamando y le dijeron que si quería cambiar el número fuera una sucursal. Mira, esa es una estrategia que manejan los cobradores. Te voy a decir cómo funcionan. Ellos tienen la consigna, tienen la orden de que cualquier dato que tú les des, lo apunten. No importa si das una dirección, no importa si das un nombre, no importa si das un número telefónico, todo eso ellos de inmediato lo apuntan. Te van a decir que no, pero todo lo apuntan. Entonces tú ya les diste el número, Georgina. Simple y sencillamente, cuando veas que son ellos, ya no les contestes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú les sigues contestando, pues ellos no nos van a llamar nunca. Porque ¿para qué nos van a llamar a nosotros si tú sigues atendiendo sus llamadas? A la persona que buscan es a ti. Ellos no quieren tratar con nosotros, porque con nosotros, pues no, ni nos intimidan, ni nos amenazan, ni nada. O sea, simple y sencillamente, no les gusta hablar con nosotros por eso. Entonces, a ti sí te pueden presionar, a ti sí te pueden intimidar. Entonces, por eso buscan llamar al deudor siempre. Lo que tienes que hacer, Georgina, tú ya les diste el número, ya no les digas nada más. Ya no les contestes. Ese es el consejo que te doy. Ya no les contestes para nada. Cada vez que veas que son ellos, ahí deja que suene, no pasa nada. No tengas miedo, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Es normal, perfectamente normal. Y verás cómo, con un par de semanas que le hagas así, te van a dejar de llamar y entonces ya nos van a estar llamando a nosotros. Porque va a decir el cobrador, ah, caray, doña Georgina ya no me contesta, chispas, y yo tengo que recuperar porque esa cuenta la tengo yo, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde metes en aprietos al cobrador, ¿me entiendes? Busca los números, pum, aquí está uno donde sí me contestan, donde sí me atienden, bueno, pues aunque sea, ¿no? Para que en su reporte ponga ahí, bueno, sí estoy obteniendo respuesta de la cuenta de la señora Georgina a través de sus representantes legales. Y se acabó, no pasa nada. Ni creas que se van a enojar, ni que te van a hacer nada, eso ocurre. Tú tranquila. Y pues ellos nerviosos, ¿no? Dice Tita que ella tiene un mes con nosotros y no dejan de llamar a su celular. Les contestó la llamada y le dicen que para Vancomer, para que Vancomer no proceda, debe tener movimientos en sus préstamos. Les dijo que anda sin trabajo y le piden que deposite 500 pesos. No, no, no. Y por teléfono la comprometieron a depositar, pero no lo hizo. Lleva un mes de atraso en su préstamo. No te comprometas. Es que esa es la estrategia que usan los cobradores. Por eso los llaman a ustedes, porque ustedes sí los pueden presionar. Y entonces esas promesas de pago, como no se cumplen, pues van a su expediente. Tita prometió que iba a pagar 500 pesos X día y no pagó. No, pues tache para Tita. Y si se acumulan mucho, pues al rato ya no nos van a dar un descuento tan alto. Entonces no caigan en ese juego, por favor. No se dejen intimidar. Tita, lo mismo que a Georgina. Ya te dimos el número telefónico especialmente diseñado de aquí de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para atender esas llamadas. Ya no les contestes. Que los que tengan el problema sean ellos, no tú. Tú te tienes que enfocar en estabilizar tus finanzas para después ahorrar para pagarles. No te distraigas, no pierdas tiempo con ellos. Deja que nosotros nos encarguemos de eso. Deja de contestar y verás cómo en 2-3 semanas ya no te van a llamar tanto o ya no te van a llamar para nada. Y ya nos van a estar llamando a nosotros. Así funciona. Háganlo, háganlo por favor. Lo que está haciendo Infonavit a partir del 2015 es que ya está revisando el buró de crédito para otorgar los financiamientos para las casas, los inmuebles que ustedes quieren comprar. Pero nada más es para ver que no se vayan a sobreendeudar. Entonces, en caso de que vean que hay un endeudamiento extremo por parte de uno de los beneficiarios que solicita su crédito Infonavit, el Infonavit le prestaría el 80% del total que le podría prestar. Por ejemplo, si le va a prestar 1,000,000, pues nada más le prestaría 800,000 pesos. Pero nada más, no es que no les vaya a prestar todo ni nada. En casos extremos de sobreendeudamiento, les prestaría el 80% del total para evitar que se endeuden de más, ¿no? Y que luego ya tampoco puedan pagar su casa. Ahora, el crédito Infonavit es muy caro, no se los recomiendo para nada. Es carísimo, no saben cuánto van a terminar pagando, mucha burocracia. No les recomiendo, es un crédito caro. Busquen otras opciones. Busquen otras opciones. Dice Impermeabilizantes que si le debe Infonavit, pero no ha firmado el convenio que le ponen muy alto el pago, ¿es conveniente ir depositando a su número de cuenta lo que pueda? No. No, porque realmente no estarías cubriendo más que intereses. Y los intereses se van acumulando y el capital no impacta. Entonces al rato pues vas a seguir con la misma deuda o peor. Y habrás tirado todo ese dinero. Mejor velo ahorrando. Y en unos 3, 4 años negociamos con todo lo que tengas ahorrado para que te pongas al corriente. O en una de esas, si tienes suficiente dinero, pues la liquidación total del inmueble bajo un convenio. Serían las opciones. Otra sería que lo traspases. Y si no lo quieres, si no te interesa, pues traspásalo, pero siempre a través del instituto. Por eso les digo que no convienen estos créditos Infonavit. Se vuelven impagables después de un tiempo. Dice Edward que sí les debe. Es cliente, pero siguen llamando para buscarla a ella. Él va al corriente. Por eso, mira, si tú vas al corriente, si tú no tienes un problema de morosidad, o sea, si tú no te has atrasado con tus pagos, pues no tienes por qué estar perdiendo el tiempo con esas llamadas, mi estimado Edward. Haz valer tus derechos. Diles, no, mira, yo ni debo. Te bloqueo. Y presenta tus reclamaciones. Georgina Navarro, no tienes nada que agradecer. Joel Grower tuvo una quita con Banorte y tiene una de Walmart y fábricas de Francia. Si están al corriente, le afecta. Ahí no entendí. A ver, tuvo una quita con Banorte y tiene una de Walmart y fábricas de Francia. Si con esas está al corriente, le afecta. No te afecta en absoluto. Dice Vicky Jiménez que quiere comentar que se puso en contacto con nosotros para ver qué le podíamos ayudar con un problemilla que trae con la Caja Popular. Le dijimos que necesita el 50% para poder convenir. Pero es lo mismo que le pide la Caja Popular a ella, poder convenir el resto. Entonces le gustaría saber de qué manera ayudamos. No. La Caja Popular te pide el 50% para reestructurar lo demás, lo que te falta para liquidar la deuda. Al final les vas a pagar el 100%. Nosotros te pedimos que ahorres el 50% para con esa cantidad negociar la liquidación total. O sea, que ya no les pagues más que eso, ¿me entiendes? Dice Edward Prieto que sí, el Infonavit es caro. ¿Qué institución bancaria maneja el mejor crédito hipotecario? Pues ahorita HSBC es una opción, ¿eh? Tiene buen plan, la tasa no está tan alta. Subió, desgraciadamente, ahora con el incremento de las tasas de interés por parte de Banco de México que hubo hace unas 2 semanas. Pues todos los créditos se volvieron más caros. Entonces ahorita mi consejo es, no compren casas. Aguántense un poquito, ahorren ese dinero, no se lo vayan a gastar. Inviértanlo, métanlo a plazo fijo para que tengan un rendimiento superior a la inflación. Y ya que las aguas se calmen, ya que el asunto de Donald Trump y todo este asunto del precio del petróleo se estabilice un poquito por ahí de junio, julio del año que entra, ya veremos si es momento de comprar una casa, de aventarse un paquete de ese tamaño. De otra forma, mejor espérense, de plano, porque está bien difícil la situación económica. Ahorita hay mucha incertidumbre en cuanto a finanzas se refiere, mucha incertidumbre en los mercados, mucha incertidumbre política por el asunto de las elecciones en Estados Unidos. Entonces ahorita los inversionistas se vuelven muy cautos, no invierten su dinero, por eso el dólar está tan caro. México es un mercado de alto riesgo para invertir, pero deja buenos rendimientos por lo mismo. ¿Qué pasa ahorita que todo es incertidumbre, no hay nada claro? Bueno, que la gente no quiere invertir en mercados como el nuestro y eso hace que nuestra moneda se devalúe y que el dólar se vaya a las nubes. Entonces ahorita todos los inversionistas están esperando que ustedes copien esa estrategia. No gasten de más, no metan sus inversiones. Por eso les decía yo hace rato a plazo fijo, pero con una ganancia que apenas supere la inflación para que no pierdan dinero. O sea, una inversión segura. No inversiones de alto riesgo porque ahorita no les conviene. A no ser que sean expertos en la materia, no lo hagan. Y ya más o menos por ahí de junio, julio, ya que todo sea un poquito más tranquilo, ya podremos ver si es momento de comprar una casa, si es momento de comprar un coche. Pero ahorita mejor tener el dinero seguro. Porque, o sea, ante una situación de verdad difícil económica, y si ustedes se aventaron el paquete de un crédito hipotecario, híjole, imagínense nada más, mucho cuidado. Dice Vicky que tiene 18 mil pesos en la caja como ahorro. No, es que ese dinero lo tienes, es un dinero que tienes que ahorrar aparte, Vicky. Porque el dinero que ellos tienen, ya, olvídalo. Ya lo tomaron para pagar parte de la deuda. Ese dinero ya no existe. Tú tienes que ahorrar aparte. Porque ellos te van a decir, no, pues lo que usted tenía, ya lo tomamos para pagar lo que nos debía. Si con eso se cubre el total de la deuda, perfecto. Ya liquidaste. Pero si todavía hay una diferencia, pues tienes que ahorrar la mitad de esa diferencia para que se pueda negociar con ese dinero la liquidación total. Muchas gracias por los saludos. Qué bueno que les guste el programa. Bueno, pues ya se acabó. De hecho, ya son las 10 de la noche con 3 minutos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves. Tenemos programa doble, totalmente en vivo, de 3 a 4 de la tarde. Y de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y no crean, porque aquí ya me están reclamando, no crean que se me ha olvidado lo de las agendas del pequeño cerdo capitalista. Pero como tuvimos complicaciones estos últimos días, no tuvimos tiempo de coordinarnos con Sofía para la firma. Pero ya, el jueves regalamos las primeras, ¿ok? El jueves en el programa de las 3 de la tarde regalamos las primeras, en la noche regalamos otras. Y en el transcurso de la próxima semana, pues regalamos las demás. ¿Les parece bien? Agendas 2017 del Pequeño Cerdo Capitalista. Una herramienta fabulosa para que comiencen un año más próspero en el tema de finanzas personales. Bueno, pues ahora sí ya me voy. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Pásenla excelentemente bien. Descansen, no se preocupen, las deudas tienen solución. A mi amigo Helmi, productor de estos programas, gracias por todo. Dice Helmi, acá los aficionados de las Chivas se quejan ante la Profeco de Chivas TV. Muy malo el servicio y es el colmo que se tenga que pagar para ver a su equipo favorito. Sí, es lo que estaba leyendo, ¿no? Perdieron el partido las Chivas. Y luego su sistema de streaming se cayó mucho durante el partido. De hecho, hasta hubo memes y todo. Y ya la Profeco los multó por no sé cuántos millones. Es una idea que yo considero que está condenada al fracaso porque en México todavía no existe la infraestructura en cuanto a internet se refiere para que todo mundo pueda ver esos streamings, sobre todo que son tan largos, ¿no? Son 90 minutos o más de partido. Y luego pagan, ¿no? No sé cuánto costó, pero salen en un billete los partidos. y para que no se vea nada. La gente se quejó y ya la Profeco multó a Chivas TV. El señor Jorge Vergara se va a estar dando de topes. Y quizás regrese a la televisión nuevamente, no lo sé. Pero siento que fue un poco precipitada su idea. Pero ahora sí ya me voy. Cuídense muchísimo, un abrazote. Y por aquí nos escuchamos próximo jueves. De 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Hasta muy pronto.